Te dijeron que Jesús es el Hijo de Dios. Punto. Sin debate, sin preguntas. Y si dudas, eres blasfemo. Si preguntas, eres rebelde. Si investigas, eres enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque hay verdades que las instituciones religiosas no quieren que toques. Hay preguntas que no te dejan hacer, hay evidencias que te esconden, y hay un filósofo que se atrevió a hacerlas y fue castigado por ello. Su nombre, Baruch de Espinosa. Un judío excomulgado, expulsado de su comunidad, maldecido públicamente, amenazado de muerte. Su crimen, pensar, su pecado, razonar, su castigo, el silencio eterno impuesto por todos los poderes religiosos de su época. ¿Qué fue lo que dijo Espinosa que resultó tan peligroso? Que la Biblia es un texto humano, que los milagros son imposibles, que Dios no tiene hijos literales, que Jesús no puede ser divino en el sentido que te enseñaron. Y lo probó, con lógica, con evidencia, con una claridad tan devastadora que todavía hoy, más de 300 años después, su nombre es tabú en seminarios y escuelas religiosas. Hoy en Sin Dogma, episodio 21, vamos a hacer lo impensable. Vamos a usar el método de Espinosa para desmontar, pieza por pieza, la afirmación central del cristianismo. Vamos a aplicar razón donde te exigieron fe ciega. Vamos a traer pruebas donde te ofrecieron mitos. Vamos a encender la luz donde te mantuvieron en oscuridad controlada. ¿El resultado? Tres pruebas contundentes, tres argumentos que ninguna autoridad religiosa puede refutar sin recurrir a porque sí o tienes que creer. Tres pilares que sostienen la narrativa tradicional y que hoy van a caer uno por uno. Esto no es un ataque emocional. Esto es un ejercicio de pensamiento crítico. Esto es lo que pasa cuando sometes un dogma a escrutinio racional. Y si llegas hasta el final de este video, algo va a cambiar en ti. Porque una vez que ves la evidencia, no puedes desverla. Una vez que entiendes el argumento, no puedes fingir que no existe. Una vez que recuperas tu capacidad de pensar por ti mismo, ya no puedes devolvérsela a ninguna institución. Respira hondo. Prepárate. Porque lo que viene no tiene reversa. Bienvenido a Sin Dogma. Hablemos claro sobre lo que está en juego aquí. La afirmación de que Jesús es el Hijo literal de Dios no es un detalle menor, no es un tema periférico, no es una opinión teológica opcional que puedes tomar o dejar según tu preferencia. Es el núcleo duro del cristianismo. Es la columna vertebral de 2000 años de instituciones, de control moral, de poder político, de guerras santas, de conquistas, de colonizaciones, de leyes, de castigos, de culpas heredadas y de promesas de salvación. Si Jesús no es divino en el sentido literal que te enseñaron, entonces todo el edificio institucional que se construyó sobre esa premisa pierde su fundamento. Pierden autoridad los papas, pierden poder los pastores, pierden legitimidad los concilios, pierden sentido las cruzadas, pierden validez las amenazas de infierno eterno. Por eso este tema no es académico, es existencial, es político, es liberador. Ahora bien, ¿sobre qué se sostiene esa afirmación central? ¿Cuál es la base que te presentan como irrefutable? Tres pilares. Pilar número uno, la autoridad del texto. Te dicen, está en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, es verdad. Te presentan el texto como si fuera un documento divino, infalible, incuestionable, como si hubiera caído del cielo ya encuadernado y traducido. Pilar número dos, los milagres. Te dicen, Jesús hizo cosas imposibles, caminó sobre el agua, resucitó muertos, él mismo resucitó. Solo Dios puede hacer eso, por lo tanto, Jesús es Dios. Te presentan lo sobrenatural como prueba de divinidad. Pilar número 3. El concepto mismo de Hijo de Dios. Te dicen, Jesús es el Hijo unigénito, el único, el elegido, la segunda persona de la Trinidad. Te presentan una relación familiar literal entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo temporal, entre el Creador y la criatura. Esos tres pilares son tu jaula mental. Son las cadenas que te mantienen repitiendo un relato que nunca cuestionaste de verdad. Son el candado que cierra tu capacidad de pensar críticamente sobre uno de los temas más importantes de la historia humana. Y aquí está la buena noticia. Los tres pilares son demostrablemente falsos. Los tres colapsan cuando los sometes a análisis racional. Los tres caen cuando aplicas el método de Spinoza. ¿Y quién eres tú en esta historia? Tú eres alguien que ya no acepta respuestas automáticas. Tú eres alguien que ya no se conforma con porque la Biblia lo dice, o porque el Padre lo dijo, o porque así te enseñaron desde niño. Tú eres alguien que tiene el coraje de preguntar, ¿es esto verdad? ¿Hay evidencia? ¿O es solo tradición repetida mil veces hasta que nadie se atreve a cuestionarla? Si estás aquí, es porque ya diste el primer paso. Te negaste a obedecer sin entender. Te negaste a creer sin razonar. Te negaste a someterte a una autoridad que no puede justificar sus propias afirmaciones. Perfecto. Entonces estás listo para lo que viene. Porque hoy no vamos a atacar hombres de paja. Hoy vamos a desmontar los mejores argumentos que la tradición cristiana tiene para ofrecer. Y vamos a hacerlo sin gritos, sin emociones baratas, sin odio. Solo con evidencia, solo con lógica, solo con la claridad implacable de la razón. Aquí está el mapa de lo que viene. Primera prueba. La Biblia es un texto humano. Vamos a demostrar que el documento que te presentan como palabra divina fue escrito, editado, traducido, seleccionado y canonizado por hombres con intereses políticos específicos. Vamos a mostrar las contradicciones internas que ninguna inspiración divina podría permitir. Y vamos a concluir que un texto humano no puede funcionar como prueba infalible de una afirmación sobrenatural. Segunda prueba. Los milagros son lógicamente imposibles. Vamos a explicar por qué, en el sistema filosófico de Spinoza, un milagro sería una contradicción interna de Dios. Vamos a demostrar que si Dios es la naturaleza misma y las leyes naturales son expresiones necesarias de su esencia, entonces romper esas leyes sería Dios contradiciéndose a sí mismo. Y vamos a ofrecer alternativas racionales para explicar los relatos sobrenaturales sin recurrir a magia. Tercera prueba. Hijo de Dios. Literal, es un concepto incoherente. Vamos a desmontar la idea de que un ser infinito, eterno e indivisible pueda tener un hijo en el sentido humano del término. Vamos a exponer las contradicciones metafísicas que genera ese antropomorfismo y vamos a proponer una reinterpretación. Jesús como ser humano excepcional en comprensión ética, no como entidad divina única. Tres pruebas, tres argumentos, tres demoliciones. Y al final, te voy a preguntar, ¿cuál de las tres te convenció más? ¿Cuál fue la que hizo clic en tu mente? Quiero que lo compartas en los comentarios. Quiero que me digas qué piensas, porque este canal no es un monólogo. Es una conversación entre personas que se atreven a pensar. Antes de seguir, hazme un favor. Dale like a este video. No por mí, por el algoritmo. Porque contenido como este no le conviene a YouTube. No le conviene a las instituciones. No le conviene a los poderes que prefieren que no pienses demasiado. Entonces, si crees que este tipo de análisis merece existir, si crees que más personas deberían ver esto, presiona ese botón. Comparte. Suscríbete. Ayuda a que la verdad circule. Ahora sí. Vamos a la primera prueba. Imagina esto. Imagina que hoy, en pleno 2025, aparece un libro. Un libro que dice ser el testimonio directo de algo extraordinario que pasó hace 50 años. El libro afirma que un hombre llamado Carlos voló sin alas, caminó sobre el mar y resucitó después de morir. Pero hay un detalle. Nadie escribió nada sobre Carlos cuando estaba vivo. Cero. Ni una sola línea contemporánea. Ni un solo testigo que dejara registro inmediato. Las primeras menciones aparecen 40 años después de su muerte, escritas por personas que nunca lo conocieron, en idiomas que Carlos no hablaba, en regiones donde Carlos nunca estuvo. Más aún, existen múltiples versiones de la historia de Carlos. Algunas se contradicen entre sí. Algunas fueron editadas, otras fueron descartadas por comités de hombres poderosos que decidieron cuáles versiones eran verdaderas y cuáles no. Y todo esto pasó 300 años después de la muerte de Carlos. Ahora te pregunto, ¿creerías que Carlos voló? ¿Aceptarías eso como hecho histórico? ¿O dirías, espera, necesito más que un libro editado por intereses políticos siglos después del supuesto evento? Por supuesto que pedirías evidencia adicional. Por supuesto que aplicarías escepticismo. Por supuesto que no aceptarías la afirmación extraordinaria solo porque está escrita en un libro que se presenta a sí mismo como sagrado. Perfecto. Entonces, estás listo para aplicar el mismo estándar a la Biblia. Porque eso es exactamente lo que hizo Spinoza hace más de 300 años, y por eso lo excomulgaron. Spinoza fue uno de los primeros filósofos en aplicar lo que hoy llamamos método crítico, histórico a los textos sagrados. Dijo algo revolucionario, algo que escandalizó a todos los poderes religiosos de su tiempo. La Biblia debe ser leída como cualquier otro libro humano, con las mismas herramientas, con el mismo rigor, con la misma honestidad intelectual. ¿Qué significa eso? Significa preguntarse, ¿quién escribió esto? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Con qué intereses? ¿Qué evidencia tenemos de su autoría? ¿Qué tan confiable es la transmisión del texto? ¿Existen contradicciones internas? Y cuando aplicas esas preguntas a los evangelios, el pilar textual empieza a desmoronarse. Primer golpe, autoría. Los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, llevan esos nombres, pero ninguno fue escrito por esos hombres. Eso no es una teoría conspirativa. Es consenso académico entre historiadores y biblistas de todas las corrientes, incluyendo cristianos. Los evangelios son anónimos. Fueron escritos en griego, décadas después de la muerte de Jesús, por autores desconocidos que nunca conocieron al personaje del que escribían. Los nombres Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron asignados en el siglo II por tradición eclesiástica, no por evidencia documental. Mateo el apóstol no escribió Mateo. Marcos el compañero de Pedro no escribió Marcos. Lucas el médico no escribió Lucas. Juan el discípulo amado no escribió Juan. Tienes cuatro biografías de Jesús, escritas por desconocidos entre 40 y 70 años después de su muerte. Sin testigos directos, sin fuentes contemporáneas, sin registros arqueológicos que confirmen los eventos centrales. Segundo golpe, edición tardía. Los textos que hoy lees no son originales. No existen manuscritos originales de ningún libro del Nuevo Testamento. Lo que existen son copias de copias de copias, la más antigua de las cuales data del siglo II o III. Y esas copias tienen diferencias entre sí. Miles de variaciones, algunas menores, otras teológicamente significativas. ¿Quién decidió qué versión era la correcta? Escribas, editores, copistas con intereses doctrinales, concilios eclesiásticos con agendas políticas. El texto que te venden como palabra de Dios inalterada es en realidad el resultado de un proceso editorial humano lleno de decisiones, correcciones, adiciones y supresiones. Ejemplo concreto. La historia de la mujer adúltera en Juan 8, uno de los pasajes más famosos del Nuevo Testamento. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabías que ese pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos de Juan? Fue añadido siglos después. No estaba en el texto original. No es palabra de Dios. Es edición humana. Tercer golpe. Contradicciones internas. Si la Biblia fuera realmente un texto inspirado por un Dios perfecto, omnisciente e infalible, no podría contener errores ni contradicciones. ¿Cierto? Un Dios perfecto no se equivoca. Un Dios omnisciente no se contradice. Un Dios infalible no comete errores de coherencia narrativa. Pero la Biblia está llena de ellos. ¿Cuántas mujeres fueron a la tumba de Jesús el domingo de resurrección? Según Mateo 2, según Marcos 3, según Lucas, varias, sin número específico, según Juan, solo una, María Magdalena, ¿a quién vieron en la tumba? Según Mateo, un ángel. Según Marcos, un joven con túnica blanca. Según Lucas, dos hombres con vestiduras resplandecientes. Según Juan, dos ángeles, pero María no los ve hasta después. ¿Dónde apareció Jesús resucitado primero? Según Mateo y Marcos, en Galilea. Según Lucas y Juan, en Jerusalén. Son detalles, dirás. Variaciones de testimonio humano, dirás. Exacto, testimonio humano, no divino. Humano, falible, contradictorio. Como cualquier relato transmitido oralmente durante décadas antes de ser escrito. Y eso es solo el Nuevo Testamento. Ni siquiera hemos tocado las contradicciones masivas del Antiguo Testamento. Dos relatos de creación que se contradicen en orden y método. Dos genealogías de Jesús que no coinciden. Cifras de censos que no cuadran. Órdenes de Dios que se contradicen entre libros. Si esto fuera la palabra inalterada de un Dios perfecto, no tendríamos estas inconsistencias. Las tenemos porque es literatura humana, producida por humanos, con agendas humanas, con limitaciones humanas. Cuarto golpe. Canonización como proceso político. ¿Quién decidió qué libros iban en la Biblia y cuáles no? ¿Quién determinó que Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran inspirados, pero el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María no lo eran? Concilios, obispos, hombres con poder institucional, en el siglo IV, 300 años después de Jesús, el Concilio de Nicea en 325, el Concilio de Roma en 382, el Concilio de Cartago en 397, grupos de hombres votando, debatiendo, excluyendo, incluyendo, decidiendo por mayoría, no por revelación divina. Existían decenas de evangelios circulando en los primeros siglos del cristianismo, decenas de cartas, decenas de apocalipsis, decenas de actas de apóstoles. Unos entraron al canon, otros fueron quemados, prohibidos, declarados heréticos. ¿Por qué? Porque no servían a los intereses teológicos de los obispos dominantes, porque contradecían la doctrina que se estaba consolidando, porque amenazaban el poder centralizado de la Iglesia institucional. La Biblia que tienes hoy no es la palabra de Dios, es el resultado de un proceso de selección editorial ejecutado por hombres con agendas políticas específicas siglos después de los eventos que pretende narrar. Quinto golpe. Traducción como transformación. Los textos originales fueron escritos en hebreo, arameo y griego. La mayoría de los cristianos no leen esos idiomas. Leen traducciones. Y toda traducción es interpretación. El famoso Virgen de Isaías 7:14, usado para profetizar el nacimiento virginal de Jesús, viene de un error de traducción. La palabra hebrea original es alma, que significa mujer joven, no necesariamente virgen. La palabra específica para virgen en hebreo es betula, pero la traducción griega de la Septuaginta usó partenos, virgen, y esa traducción se volvió doctrina. Doctrina basada en error de traducción, no en revelación divina. Otro ejemplo, infierno. La palabra aparece decenas de veces en traducciones al español, pero en los textos originales hay tres palabras diferentes, Sheol, hebreo, Hades, griego, y Gehenna, griego. Sheol es simplemente lugar de los muertos, sin connotación de castigo. Hades es el equivalente griego. Gehenna es un basurero literal fuera de Jerusalén donde quemaban basura. Ninguna de esas palabras significa lugar de tormento eterno. Esa doctrina fue construida sobre traducciones tendenciosas que reforzaban el control por miedo. Conclusión devastadora del Pilar 1. La Biblia no es un texto divino que cayó del cielo. Es una colección de escritos humanos, anónimos, editados, contradictorios, seleccionados políticamente y traducidos con sesgo doctrinal. No puede funcionar como prueba infalible de una afirmación sobrenatural. No puede ser la base única para sostener que Jesús es hijo literal de Dios. Primer pilar, destruido. Spinoza tenía razón. Y lo pagó con excomunión, amenazas y silencio forzado. pero la verdad no desaparece porque la censures, solo se pospone. Y hoy, aquí, 350 años después, vuelve a la luz. Y eso es solo el comienzo. Porque alguien podría decir, está bien, la Biblia tiene problemas como documento histórico, pero aún así Jesús hizo milagros, cosas imposibles. Eso prueba su divinidad, ¿no? No. Y ahora vamos a ver por qué. Porque no es suficiente con demostrar que la fuente textual es humana y falible. Ahora vamos a algo más profundo, más filosófico, más devastador. Vamos a demostrar que los milagros, tal como te los enseñaron, no solo carecen de evidencia confiable, es que son lógicamente imposibles dentro de una comprensión racional de Dios y la naturaleza. No es que no tengamos pruebas de que ocurrieron, es que no pueden haber ocurrido, no en el sentido literal que te vendieron. Y esto no lo digo yo, lo dijo Spinoza, con una claridad filosófica que ningún teólogo ha podido refutar en 3 siglos. Prepárate, porque lo que viene es un golpe directo al corazón del pensamiento mágico. Segunda prueba. Los milagros son una imposibilidad lógica. Hagamos un experimento mental. Imagina que te dicen, Dios hizo que 2 más 2 sea igual a 5, solo por esta vez, como milagro. ¿Qué responderías? Probablemente dirías, eso es imposible. No porque Dios no sea poderoso, sino porque 2 más 2 igual a 5 es una contradicción lógica. No es que Dios no pueda hacerlo, es que no significa nada decir que lo hizo. Es como decir, Dios hizo un círculo cuadrado, o Dios creó una piedra tan pesada que Él mismo no puede levantar. No son límites al poder de Dios, son incoherencias conceptuales. Perfecto. Entonces ya entiendes la estructura del argumento que viene. Porque Spinoza va a demostrar que decir, Dios rompió las leyes de la naturaleza para hacer un milagro, es exactamente igual de incoherente que decir, Dios hizo que 2 más 2 sea 5. No es cuestión de poder, es cuestión de coherencia lógica. Primero, ¿qué es un milagro? Definición tradicional, un evento que viola las leyes naturales, algo que no puede explicarse por causas naturales. Una intervención divina que suspende, rompe o anula el orden regular del universo. Caminar sobre el agua viola la ley de gravedad y la densidad de los cuerpos. Convertir agua en vino viola las leyes de la química molecular. Resucitar a un muerto viola las leyes de la biología y la descomposición celular. Según la teología tradicional, estos eventos ocurrieron porque Dios decidió suspender temporalmente las reglas que Él mismo estableció, como un programador que pausa el código para editar una variable y luego lo reanuda. Suena razonable, ¿no? Si Dios creó las leyes, puede romperlas cuando quiera, pero ahí está el problema. Esa lógica solo funciona si tu concepto de Dios es el de un ser externo al universo, un Dios allá arriba, separado de la creación, manipulándola desde afuera como un titiritero manipula marionetas. Pero ese no es el Dios de Spinoza. Para Spinoza, Dios no está separado de la naturaleza. Dios es la naturaleza. No es que Dios esté en el universo, es que el universo es Dios. No es que Dios creó las leyes naturales, es que las leyes naturales son la expresión necesaria de la esencia divina. Dios, naturaleza, Deus sive natura, la fórmula más revolucionaria de la filosofía moderna. ¿Qué implica esto? Que las leyes naturales no son reglas arbitrarias que Dios inventó y puede cambiar a voluntad. Son la manifestación necesaria e inevitable de lo que Dios es. Son expresiones de la esencia divina misma. La gravedad no es una regla que Dios puso. La gravedad es cómo Dios se expresa en la relación entre masas y espacio. La química no es un código que Dios programó. La química es cómo Dios se expresa en la interacción entre átomos. La biología no es un sistema que Dios diseñó. La biología es cómo Dios se expresa en la organización de la materia viva. Entonces, ¿qué pasa si Dios rompe una ley natural? Estaría contradiciéndose a sí mismo. Estaría negando su propia esencia, estaría actuando en contra de lo que es. Y eso es una contradicción lógica, como el círculo cuadrado. Como 2 más 2 igual a 5, no es cuestión de límites al poder divino, es cuestión de incoherencia conceptual. Imagina que te digo, Dios decidió dejar de ser Dios por 5 minutos para hacer un milagro, y luego volvió a ser Dios. Absurdo, ¿cierto? Porque Dios no puede dejar de ser Dios. No puede actuar contra su propia naturaleza. No puede contradecir su propia esencia. Pues bien, suspender las leyes naturales es exactamente eso. Porque las leyes naturales son su naturaleza. Son su esencia. Son lo que Dios es. Un milagro, en el sentido tradicional, sería Dios contradiciéndose a sí mismo, y eso es lógicamente imposible. Pero entonces, dirás, ¿cómo explicas los relatos de milagros? ¿Todos los testigos mintieron? ¿Todos los evangelios inventaron? No necesariamente. Hay alternativas racionales que no requieren apelar a lo imposible. Alternativa 1. Ignorancia de las causas naturales. Las personas del siglo I no conocían las leyes de la física, la química, la biología o la psicología. No tenían microscopios, no tenían método científico, no tenían estadística ni epidemiología. Cuando veían algo que no podían explicar, lo atribuían a intervención divina. No porque hubiera evidencia de intervención divina, sino porque no tenían herramientas para identificar la causa natural. Ejemplo, una curación espontánea. Hoy sabemos que existen remisiones espontáneas de enfermedades, efectos placebo poderosos, diagnósticos incorrectos, confusiones entre síntomas psicosomáticos y enfermedades orgánicas. En el siglo I, una persona que se curaba inexplicablemente solo tenía una explicación disponible: milagro. ¿Era milagro? No. Era ignorancia de la causa real. Spinoza lo dijo claramente. Los hombres llaman milagro a lo que no comprenden, y mientras menos comprenden la naturaleza, más milagros ven. Alternativa 2. Exageración y mitificación. Los evangelios no fueron escritos en tiempo real. Fueron escritos décadas después, en una cultura oral donde las historias se transmitían de boca en boca, se amplificaban, se dramatizaban, se teologizaban. Un predicador carismático que curaba enfermos con técnicas de sugestión, algo que vemos hoy en sanadores de fe, se convierte, 40 años después, en alguien que resucitaba muertos. Un maestro sabio que hablaba con autoridad sobre temas espirituales se convierte, en el relato posterior, en alguien que caminaba sobre el agua. No es mentira deliberada. Es el proceso natural de construcción de mito en sociedades precientíficas. Es como funcionaba la narrativa heroica en el mundo antiguo. Todos los fundadores de movimientos religiosos, Buda, Mahoma, Zoroastro, Moisés, tienen relatos de eventos sobrenaturales en sus biografías, no porque realmente ocurrieron, sino porque así se construía autoridad espiritual en esos contextos culturales. Alternativa 3. Lenguaje simbólico interpretado literalmente. Muchos milagros en los evangelios son claramente metáforas teológicas que fueron leídas como si fueran reportes periodísticos. Jesús abrió los ojos de los ciegos. Puede significar, les dio comprensión espiritual. Jesús levantó a los muertos. Puede significar, les dio nueva vida ética. Jesús caminó sobre el agua. Puede significar, mantuvo su fe firme en medio de la tormenta política. Pero cuando las comunidades cristianas posteriores perdieron el contexto original, leyeron esas metáforas como eventos físicos literales, y así nacieron los milagros. Alternativa 4. Intención teológica, no histórica. Los evangelios no son biografías modernas, son proclamaciones de fe. Son documentos teológicos diseñados para convencer a comunidades específicas de que Jesús era el Mesías esperado. Para hacer eso, los autores usaron el lenguaje de su tiempo. Relatos de prodigios, porque eso era lo que la audiencia esperaba de un héroe divino. No estaban mintiendo, estaban usando el género literario apropiado para su propósito teológico. Leer los evangelios como reportes históricos objetivos es un error categorial. Es como leer una parábola y preguntar, ¿en qué ciudad exacta vivía el hijo pródigo? La pregunta no tiene sentido, porque la parábola no pretende ser historia literal. Conclusión devastadora del Pilar 2. No necesitas apelar a la ruptura de leyes naturales para explicar los relatos de milagros. Tienes alternativas racionales, coherentes y basadas en cómo funcionan las culturas, las narrativas y la transmisión oral de historias. Y más importante, dentro del sistema filosófico de Spinoza, los milagros son lógicamente imposibles, no porque Dios sea débil, sino porque Dios no puede contradecir su propia naturaleza, y las leyes naturales son su naturaleza. ¿Significa esto que Jesús no hizo nada extraordinario? No. Significa que lo extraordinario no fue sobrenatural. Fue ético. Fue su capacidad de comprender y vivir en armonía con la realidad. Fue su sabiduría. Fue su compasión. Fue su claridad mental. Eso es impresionante. Eso merece admiración. Pero no requiere violar las leyes de la física. Segundo pilar. Destruido. Y ahora viene el golpe final. El más profundo. El que desmantela el núcleo mismo de la afirmación cristiana. Ahora llegamos al núcleo. Al concepto central que sostiene todo el edificio teológico del cristianismo, la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. No en sentido metafórico, no como todos somos hijos de Dios en sentido espiritual, sino literal, único, exclusivo, el Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado en forma humana. Esa afirmación es el corazón del cristianismo. Sin ella, no hay cristología. Sin ella, no hay redención por sacrificio divino. Sin ella, no hay Trinidad. Sin ella, todo el sistema teológico colapsa. Y aquí está el problema. Esa afirmación es filosóficamente incoherente. Es una contradicción en términos. Es antropomorfismo llevado al absurdo. Y Spinoza lo vio con una claridad brutal. Empecemos por lo obvio. ¿Qué significa hijo? En el lenguaje humano, hijo significa un ser generado por otro ser de la misma especie mediante un proceso biológico temporal. Un hijo es posterior a su padre. Un hijo es separado de su padre. Un hijo es dependiente de su padre. Un hijo es parte de la misma categoría ontológica que su padre, pero numéricamente distinto. Padre e hijo son dos individuos, dos cuerpos, dos mentes, dos voluntades, relacionados por vínculo familiar, pero separados en existencia. Eso es lo que hijo significa en cualquier contexto humano normal. Ahora aplica eso a Dios. Si Dios tiene un hijo, entonces Dios generó a otro ser. ¿Cuándo? Dios es eterno, sin principio ni fin. ¿Cómo puede lo eterno generar algo en el tiempo? Hubo un momento en que el hijo no existía y luego pasó a existir. Si es así, entonces el hijo no es eterno. Y si no es eterno, no es Dios. Porque Dios, por definición, es eterno. Pero te dirán, no, el hijo es coeterno con el Padre. Siempre ha existido. Perfecto. Entonces no fue generado. Porque generación implica que hay un antes, sin el hijo, y un después, con el hijo. Si siempre ha existido, no fue generado. Y si no fue generado, no es hijo en ningún sentido coherente del término. Estás usando la palabra hijo, pero vaciándola de todo significado. Estás jugando con lenguaje para crear la ilusión de que algo tiene sentido cuando no lo tiene. Segundo problema, la separación. Un hijo es un ser separado de su padre, dos individuos. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús es un individuo y Dios es otro individuo, dos entidades distintas. Pero espera, la doctrina cristiana dice que Jesús es Dios, no solo divino, sino Dios mismo. Yo y el Padre somos uno, dice Juan 10:30. Entonces, ¿cómo puede ser hijo y ser el mismo ser del que es hijo? Es como decir, Juan es hijo de Juan. ¿Qué significa eso? Nada. Es una contradicción lógica. No puedes ser tu propio padre. No puedes ser tu propio hijo. La teología cristiana intenta resolver esto con la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres que son uno, uno que es tres. Pero eso no resuelve nada, solo multiplica las contradicciones. Porque ahora tienes que explicar cómo tres personas son una sola esencia, cómo tres voluntades son una sola voluntad, cómo tres mentes son una sola mente. Y la respuesta oficial es un misterio. No lo puedes entender con la razón humana. Tienes que aceptarlo por fe. Traducción. Es una contradicción, pero te prohibimos cuestionarla. Tercer problema. El infinito y lo finito. Dios, por definición, es infinito, sin límites, sin fronteras, sin principio ni fin en espacio o tiempo. Jesús, según los evangelios, fue un hombre. Nació en un lugar específico, Belén, en un tiempo específico, reinado de Herodes. Murió en un lugar específico, Jerusalén, en un tiempo específico, reinado de Poncio Pilato. Tenía un cuerpo finito, tenía necesidades biológicas, comía, dormía, sentía dolor, sangraba. Eso es finitud, limitación, temporalidad. ¿Cómo puede lo infinito volverse finito? ¿Cómo puede lo ilimitado aceptar límites? ¿Cómo puede lo eterno entrar en el tiempo? Te dirán, Dios se encarnó, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Pero eso es otra contradicción. Porque si Jesús tiene todas las limitaciones de un ser humano, hambre, cansancio, ignorancia, dolor, muerte, entonces no tiene los atributos de Dios, omnipotencia, omnisciencia, eternidad, impasibilidad. Y si Jesús tiene los atributos de Dios, entonces no tiene las limitaciones humanas. No puedes tener ambos. Es como decir, este círculo es completamente cuadrado. No, o es círculo o es cuadrado. No puedes ser ambos al mismo tiempo en el mismo sentido. Cuarto problema, el antropomorfismo. Llamar a Dios Padre y a Jesús Hijo es proyectar relaciones familiares humanas sobre lo divino. Es tratar a Dios como si fuera un hombre grande en el cielo, con emociones humanas, planes humanos, deseos humanos. Eso es antropomorfismo, y Spinoza lo identificó como la raíz de toda superstición religiosa, porque cuando antropomorfizas a Dios, terminas con un Dios que se enoja, que se arrepiente, que necesita sacrificios, que tiene favoritos, que castiga por venganza, que ama a unos y odia a otros. Terminas con un Dios pequeño, un Dios tribal, un Dios que se parece sospechosamente a los reyes y patriarcas que escribieron los textos sagrados. Pero el Dios de Spinoza no es así. El Dios de Spinoza no tiene emociones humanas, porque las emociones implican cambio, y Dios es inmutable. No tiene planes porque los planes implican tiempo, y Dios es eterno. No tiene voluntad arbitraria, porque todo lo que Dios hace fluye necesariamente de su naturaleza. Dios no es un padre, no tiene hijos, no tiene familia, porque Dios no es una persona, es la totalidad de lo que existe, es la sustancia única de la que todo lo demás es modo, expresión, modificación. Entonces, ¿qué es Jesús en el sistema de Spinoza? Un ser humano, un modo finito de la sustancia infinita, como tú, como yo, como todos, pero con una diferencia, un grado excepcional de comprensión racional, una capacidad inusual de vivir en armonía con la naturaleza, una claridad ética que lo destacó entre sus contemporáneos. Eso lo hace divino. Depende de qué entiendas por divino. Si divino significa sobrenatural, entonces no. Jesús no fue sobrenatural. Fue completamente natural, sujeto a las mismas leyes que todos. Pero si divino significa expresión consciente de la naturaleza infinita, entonces sí. Jesús fue divino, pero no más divino que cualquier otro ser humano que alcance ese grado de comprensión. No hay nada exclusivo en Jesús, no hay nada único en el sentido metafísico, no hay ninguna cualidad ontológica que solo él posea. Hay singularidad histórica, hay excepcionalidad ética, hay claridad filosófica, pero no hay divinidad literal. Jesús no es el Hijo de Dios, en sentido exclusivo. Jesús es un ser humano que comprendió su conexión con la totalidad de la existencia. Y esa comprensión se puede llamar divina solo en sentido metafórico. Igual que cuando decimos que una puesta de sol es divina, no estamos diciendo que el sol es Dios, estamos diciendo que reconocemos la belleza y la armonía de la naturaleza expresándose. Jesús fue divino en ese sentido, no en el sentido de segunda persona de la Trinidad, no en el sentido de Dios encarnado, no en el sentido de único Salvador. Conclusión devastadora del Pilar 3. El concepto de Hijo de Dios literal es una contradicción filosófica. Es antropomorfismo. Es confusión entre lenguaje metafórico y afirmación metafísica. Jesús no puede ser simultáneamente eterno y temporal. No puede ser simultáneamente infinito y finito. No puede ser simultáneamente inmutable y sujeto a cambio. No puede ser simultáneamente omnisciente e ignorante. Y si intentas decir es ambos al mismo tiempo, no estás resolviendo el problema. Estás declarando que la lógica no importa. Estás exigiendo que la mente acepte contradicciones porque una autoridad institucional lo ordena. Pero la mente libre no acepta contradicciones. La mente libre busca coherencia. La mente libre aplica los mismos estándares de verdad a las afirmaciones religiosas que a cualquier otra afirmación. Y cuando haces eso, el tercer pilar se derrumba. Jesús fue un ser humano excepcional, un maestro ético, un pensador lúcido, alguien que alcanzó un grado raro de comprensión sobre la vida y la realidad. Pero no fue el hijo literal de un Dios antropomórfico. No fue una excepción metafísica a las leyes naturales. No fue una entidad sobrenatural disfrazada de humano. Fue humano, completamente humano. Y eso no lo hace menos valioso. Al contrario, lo hace más admirable, porque logró lo que logró con las mismas herramientas que tú y yo tenemos. Razón, reflexión, práctica ética. Tercer pilar, destruido. Y ahora, ¿qué queda? Recapitulemos. Primera conclusión. La Biblia es un texto humano, escrito por hombres, editado por hombres, seleccionado por hombres, traducido con sesgos, lleno de contradicciones. No puede ser la base infalible para sostener afirmaciones sobrenaturales. Primer pilar, caído. Segunda conclusión, los milagros son lógicamente imposibles. En el sistema de Spinoza, donde Dios, naturaleza, las leyes naturales son expresiones necesarias de la esencia divina. Romperlas sería Dios contradiciéndose a sí mismo. Los relatos de milagros se explican mejor como ignorancia de causas, exageración cultural, lenguaje simbólico o intención teológica. Segundo pilar. Caído. Tercera conclusión. Hijo de Dios. Literal es un concepto incoherente. Genera contradicciones insuperables entre infinito y finito, eterno y temporal, inmutable y cambiante. Es antropomorfismo proyectado sobre lo divino. Jesús fue un ser humano excepcional, no una excepción metafísica. Tercer pilar, caído. Los tres pilares que sostenían la afirmación central del cristianismo han colapsado. ¿Qué queda? Te dijeron que sin esos pilares no queda nada, que sin la divinidad literal de Jesús, todo pierde sentido, que sin milagros sobrenaturales no hay esperanza, que sin una Biblia infalible estás perdido en relativismo moral. Mentira. Eso es lo que te dicen las instituciones porque necesitan que dependas de ellas. Necesitan que creas que sin su intermediación, sin sus dogmas, sin su autoridad, tu vida espiritual se desmorona. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Cuando quitas el mito, queda lo valioso. Cuando quitas lo sobrenatural, queda lo ético. Cuando quitas la obediencia ciega, queda la comprensión racional. Jesús no necesita ser Dios para que sus enseñanzas sobre compasión, justicia y lucidez interior sean valiosas. La regla de oro, trata a otros como quieres ser tratado, no pierde validez porque Jesús fuera humano. Al contrario, gana validez, porque significa que un ser humano como tú pudo alcanzar ese nivel de claridad ética. Y si él pudo, tú puedes. La Biblia no necesita ser palabra de Dios para que contenga sabiduría humana acumulada. Los salmos no pierden belleza poética porque los escribiera David y no Dios. El sermón del monte no pierde profundidad porque lo escribiera un editor del siglo I y no un testigo ocular. La sabiduría humana tiene valor por sí misma. No necesita un sello sobrenatural. La espiritualidad no necesita milagros para existir. Puedes tener experiencias trascendentes, puedes sentir conexión con algo mayor que tú, puedes experimentar asombro ante la naturaleza, puedes vivir con sentido y propósito. Todo eso sin creer que las leyes de la física se suspenden cuando rezas. Lo que Spinoza propone es una purificación de la espiritualidad. Quita lo supersticioso, quita lo mágico, quita lo tribal, quita el miedo al castigo divino, quita la culpa heredada, quita la necesidad de intermediarios institucionales. ¿Qué queda? Queda la comprensión racional de la realidad. Queda la vida ética basada en claridad mental. Queda la libertad de pensamiento. Queda la conexión directa con la naturaleza sin necesidad de sacerdotes que interpreten por ti. Queda una espiritualidad adulta, madura, responsable, donde tú decides qué hacer con tu vida basándote en comprensión, no en obediencia, donde tú construyes significado basándote en razón, no en mito heredado. Eso es lo que queda después de la demolición. Y eso no es pérdida, es ganancia, es liberación, es recuperar tu mente, es volver a ser dueño de tu propia vida espiritual. No necesitas que Jesús sea Dios para vivir bien. Necesitas comprensión. Necesitas claridad. Necesitas honestidad intelectual. Necesitas valentía para soltar las certezas reconfortantes y abrazar la búsqueda sincera. Y eso, precisamente eso, es lo que Spinoza te ofrece. No una nueva religión, no un nuevo dogma, sino una invitación a pensar por ti mismo, a cuestionar sin miedo, a construir una ética basada en comprensión, no en mandatos externos. Eso es lo que queda. Y es más que suficiente. Ahora te pregunto directamente, ¿cuál de las tres pruebas te convenció más? Fue la primera. La evidencia de que la Biblia es un texto humano, editado, contradictorio, seleccionado políticamente. ¿Fue la segunda? La demostración de que los milagros son lógicamente imposibles en un universo donde Dios, naturaleza. ¿O fue la tercera? ¿La exposición de que Hijo de Dios literal es una contradicción filosófica irresolvible? Quiero que me lo digas en los comentarios. Quiero saber qué argumento hizo clic en tu mente. ¿Qué fue lo que te hizo pensar, nunca lo había visto así? Porque este canal no es un monólogo. Es una conversación entre personas que se atreven a pensar críticamente. Y tu voz importa. Además, quiero que me digas, ¿sobre qué tema quieres que haga el próximo episodio? ¿Qué otra creencia religiosa quieres que sometamos a análisis espinozano? ¿Qué otro dogma quieres que desarmemos con evidencia y lógica? Escríbelo abajo. Lee los comentarios de otros. Debatan, argumenten, construyan conocimiento juntos. Y si este video te abrió los ojos aunque sea un poco, si sentiste que recuperaste un pedazo de tu mente que te habían quitado, entonces compártelo. Mándalo a alguien que todavía está atrapado en el dogma, no para atacarlo, no para humillarlo, sino para ofrecerle la misma herramienta que tú acabas de recibir, la capacidad de pensar por sí mismo. Dale like, suscríbete, activa la campanita, no porque yo lo necesite, sino porque el algoritmo castiga contenido como este. YouTube prefiere videos que no cuestionen demasiado. Las instituciones religiosas prefieren canales que no incomoden. Los poderes establecidos prefieren audiencias que no piensen críticamente. Entonces, cada like, cada suscripción, cada comentario, cada compartida es un acto de resistencia intelectual. Es tu manera de decir, esto merece existir, esto merece circular, esto necesita llegar a más personas. Y hablando de resistencia, ¿sabes por qué Spinoza fue excomulgado, amenazado, silenciado? no porque estuviera equivocado, sino porque tenía razón. Y la verdad es peligrosa para quienes construyen poder sobre la ignorancia. Spinoza no atacó la espiritualidad, atacó el control institucional disfrazado de espiritualidad. No atacó a Dios, atacó la manipulación política disfrazada de religión. No atacó la ética, atacó la obediencia ciega disfrazada de virtud. Y por eso lo castigaron, por eso lo borraron de los libros de historia. Por eso su nombre no se enseña en escuelas. Por eso su filosofía no se predica en iglesias. Porque un pueblo que piensa por sí mismo no obedece automáticamente. Un pueblo que cuestiona sus dogmas no entrega su poder a instituciones. Un pueblo que exige evidencia no acepta amenazas de castigo eterno como argumento. Y eso es exactamente lo que las estructuras de poder religioso más temen. Que te des cuenta de que no los necesitas. Que puedes vivir bien, éticamente, espiritualmente, sin intermediarios. Que puedes conectarte con lo trascendente sin pagar diezmos. Que puedes encontrar significado sin someterte a autoridades que no pueden justificar sus propias afirmaciones. Por eso, Spinoza fue silenciado. Y por eso hoy, aquí, en este canal, lo resucitamos. No literalmente, no milagrosamente, sino haciendo lo único que realmente trasciende la muerte, mantener vivas las ideas, seguir haciendo las preguntas incómodas, seguir aplicando la razón donde nos exigen fe ciega, seguir encendiendo luces donde nos imponen oscuridad. Eso es sin dogma. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que tú, ahora, también haces al estar aquí. Bienvenido a la tribu de los que piensan por sí mismos. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, la verdad no necesita tu permiso para ser verdad, solo necesita tu valentía para verla.